Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos, ¿no es esta la gran Babilonia? Daniel 4:1. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Esta semana estudiaremos un tema impresionante, impactante, por no decirlo espectacular, en el desarrollo de los acontecimientos del libro de Daniel. Nos vamos a centrar en el capítulo número 4, así que por favor, léalo hoy mismo completamente. ¿Qué es lo que hay en Daniel 4? Está el sueño, el castigo y la conversión del rey Nabucodonosor. Dios utilizó una metáfora, se la dio a través de un sueño, en donde usted en la lectura va a encontrar que él ve que hay un árbol grande con unas características especiales. Ese árbol está en el centro de la tierra, ese árbol llega hasta el cielo y ahí se congregan todas las aves, ahí se congregan todos los animales. De repente se da una orden de que el árbol se corte, se derribe, todos los que viven debajo de él se vayan de ahí, pero se proteja el árbol con una ligadura de bronce y que luego el árbol o la persona a la que se refiere el sueño, que es castigada 7 años, que de humano se convierte en animal, se le vuelve otra vez la razón a ese personaje. El rey tiene el sueño y esta vez no se le olvida, pero nadie puede interpretarle el sueño. Así que nuevamente invita a los miembros de su corte que están encargados de este trabajo, pero no pueden interpretarlo. Viene Daniel y le da la interpretación. Este sueño de un árbol es muy común para la época de Babilonia, en donde se imaginaban que había un árbol cósmico en todo el centro del mundo, en donde de ahí dependían todos y que eso representaba Babilonia. Era muy común que en la Biblia, por ejemplo, los árboles representen personas, como en el Salmo número 1 dice que los santos son como árbol plantado junto a corrientes de aguas, o también representan a naciones como Asiria y Egipto. En Ezequiel 31 son representados como un árbol de cedro, y el reino de Dios en un grano de mostaza, que se hizo un gran árbol, en Mateo 13:31. El árbol representa la grandeza de Babilonia. Dominó todo el mundo y ahí, bajo Babilonia, encontró refugio, protección, control y unidad, todo el que quiso. Pero como siempre, la grandeza es un gran peligro. Es un gran peligro. El árbol representaba a Nabucodonosor en la interpretación del sueño. El árbol es usted, mi rey. Esa grandeza que tiene, esa grandeza que ha logrado en este reino, es la grandeza que Dios le ha dado a Nabucodonosor. La grandeza es un peligro, porque entre más alto subimos en educación, en dinero, en logros, en posiciones laborales, es muy común y bastante probable que si no nos tomamos de la mano de Dios, y es totalmente seguro, que el orgullo, la vanidad y el ensalzamiento son peligros que rodean a nuestro crecimiento. Dios le va a enseñar a un rey que él es el que da todo eso, que él es el que da permiso y poder, que hay una parte humana en generar riqueza, en hacer crecer una estrategia, en lograr muchas cosas, pero que en el fondo está un Dios maravilloso y misericordioso que da las bendiciones. El problema es que no nos damos cuenta cuando nos volvemos orgullosos. Si usted ve en la ventana de Johari, en el tercer espacio hay un yo ciego. ¿Y qué es el yo ciego? Es lo que otros pueden ver en mí, pero que yo soy incapaz de ver en mí. Por eso se requiere contacto con el cielo, por eso se requiere humildad, por eso todos requerimos de la humildad de Cristo. ¿Qué nos está dañando? ¿Qué te está dañando? ¿Qué ha hecho subir tu espuma? El orgullo no se nota. ¿Tú eres orgulloso? Yo no soy orgulloso. Recuérdenlo, está en el yo ciego. Revisemos y oremos hoy para decirle, Señor, quítame el orgullo antes de que a mí me pase lo que le pasó a Nabucodonosor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la advertencia del profeta. Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo.

observa su obra. El desafío del rey contra Dios es inmenso, porque él dice, esto lo he hecho con mi poder y todo esto es para mi gloria y esto es por mi fuerza. Así que Dios cumplió lo que debería haberse hecho por las buenas, tocó por las malas. Dice en el versículo 31 que aún estaba él hablando cuando le dijeron, le quitamos el reino durante 7 años, usted se volverá como una bestia. Esta condición es una patología mental, como dicen los escritos que hemos leído, se llama licantropía, que es creerse un lobo, o zoantropía, que es creerse un animal. Y hoy en esto de la libertad de elegir o de tomar nuestras decisiones, hay muchas personas que han declarado yo soy un delfín, yo soy un perro, y pretenden que la ley les dé ese estatus de, y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Así que el rey todopoderoso ahora comía pasto. Esto va a ser clave durante estos días, porque si mi gloria no es reconocida, te voy a poner a comer pasto, porque yo te amo, porque yo te amo. Nabucodonosor era un rey pagano y tenía que reconocer que el Altísimo, que Dios, es el que gobierna. Y se lo habían advertido. Por eso ahora su poder, su gloria y todo se acabó. Así que todos los días un criado lo llevaba durante 7 años al campo, le nació pelo, le crecieron las uñas, todo desgreñado, sus ojos desorbitados, y se alimentaba de pasto. Toda la gloria en la ruina. Los seres humanos tenemos que aprender que un día somos árbol frondoso y que otro día podemos estar caídos. Pero que esas caídas no sean por rebelarnos contra Dios, sino que tal vez sean un proceso de purificación o de un plan de Dios especial para con nosotros. A los seres humanos nos encanta bordear el límite. ¿Cuánto puedo pecar sin que me descubran? ¿Cuánto puedo caminar por la orilla sin que me caiga? ¿Cuánto puedo meterle la mano a la llama sin que me queme? Los resultados siempre van a ser los mismos. Nos quemamos, nos caemos y nos encuentran en nuestros delitos. ¿Por qué? Porque hay un Dios que nos ama. Dios ha cubierto las iniquidades de todos nosotros, nuestros errores, los ha cubierto con un manto que se llama justicia. Y a veces desaprovechamos esa justicia o confundimos esa justicia, como que aquí no ha pasado nada y no estoy cometiendo un delito grave. Finalmente Dios tiene que quitarnos ese manto de justicia y se ve nuestra vergüenza. Pero no tiene por qué ocurrir así. Nabucodonosor fue advertido. En otras palabras, Dios aplicó disciplina a la vida de un rey porque lo amaba y porque tenía que reconocer que Dios es el que gobierna. ¿Nos falta más disciplina de Dios? ¿No quisiéramos caer en el problema de estar comiendo pasto? ¿Será que necesitamos pasto? ¿Alguien de la casa necesita pasto? Que el Señor nos ayude cada día a tener una relación con Dios que le permita al Espíritu Santo bautizarnos, y nuestros logros, nuestras metas y todo lo que alcancemos simplemente sea el reconocimiento de que gracias a ti, oh Señor, es que yo tengo estas cosas. Por eso te devuelvo correctamente el diezmo y la ofrenda. Por eso le ayudo a la gente que necesita. Por eso doy sin hacer alaraca de nada. Cuando pensamos en ayudar a otros, estamos en el fondo ayudando a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos alzar los ojos al cielo. Daniel capítulo 4, versículo número 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Como dicen, no hay deuda que no se pague, ni tiempo que no se cumpla. Se cumplieron los 7 años, pero los 7 años fue lo que Nabucodonosor se demoró en reconocer que el rey no era él, sino Dios era el gobernante de todo el universo. La prueba por la que Nabucodonosor tiene que pasar es una prueba de disciplina. Pero cuando se arrepiente, miren que en el versículo número 36 dice que en el mismo momento le fue devuelta su razón. ¿Qué fue lo que Nabucodonosor reconoció? Nabucodonosor reconoció que el centro de la vida y que el centro de su gobierno y que el centro del universo es Jesús, que era Dios mismo. A veces nosotros tenemos que revisar quién es el centro de nuestras vidas, porque a veces soy yo, o es mi esposa, o mi esposo, o es un hijo, o es un nieto, es mi trabajo. Para muchos el centro de su vida se les volvió el deporte, el culto al cuerpo, una gran disciplina para ir al gimnasio, pero una indisciplina para orar y leer la Biblia. El centro son las redes, el teléfono, el centro son los videojuegos, las series. Lo que Dios tuvo que hacer con Nabucodonosor para que reconociera por las malas fue disciplinarlo, porque hay otro reconocimiento, el de las buenas, ese que reconoce la grandeza divina. Por eso, hasta que reconozcas, le dijo Daniel, y pasaron 7 años. Quiere decir que Dios no fijó los 7 años, porque dijo, hasta que reconozcas a Dios como el Dios del cielo, serás librado de esta prueba. Nabucodonosor tuvo que ir a un extremo, de comer pasto para reconocer la grandeza de Dios. Pero funcionó. Funcionó. ¿Qué es alzar los ojos al cielo? Miren, hay un salmo favorito de muchas personas que a veces no prestamos atención, como dice el salmo. Dice, alzaré mis ojos a los montes, y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí hay una pregunta. No dice que el socorro viene de los montes, sino, yo veo los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Porque en la antigüedad era en los montes, los famosos lugares altos y los bosquecillos, en donde se habían hecho los altares a los dioses paganos. Entonces David dice, alzaré mis ojos a los montes, ahí están todos mis dioses. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues la vista hay que ponerla más arriba. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así se lee ese salmo. ¿Dónde están mis ojos puestos hoy? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Muchos están viendo hoy su desgracia. Las cosas no les salieron bien y muchas no pueden cambiar. Y ahí se concentran y ahí se quedan. Eso les amarga la vida. Y después de que se amargan la vida, lo único que me soluciona eso es que con mi lengua hiero a los demás y daño a los demás. Y mi comportamiento y mi carácter no me hace feliz. No nos quedemos mirando las derrotas, porque mirar las derrotas y quedarnos centrados en ellas es quitar a Cristo del centro, como si no tuviera un Dios que me pudiera acompañar. Hay que alzar los ojos al cielo, al Creador, al que es capaz de sustentar millones de criaturas como tú y yo, y que el único propósito por el que hemos sido creados es para darle gloria. Alce los ojos al cielo y dele gracias a Dios, no por las cosas que está viendo que no tiene, sino por las que tiene y por todo lo bueno que ha sido Dios en su vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos humilde y agradecido. Daniel 4, versículo 2 y 3. Estas son palabras de Nabucodonosor. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino siempre eterno, y su señorío de generación en generación. Ahora encontramos a un Nabucodonosor humilde y agradecido, porque si en la prueba fue disciplina de Dios y un Dios rápido en disciplinarlo, también hay un Dios muy rápido en perdonar y en redimir. Nabucodonosor fue perdonado. Dios perdona a los que se arrepienten y lo reconocen como su Dios y su Creador. Él es capaz de restaurar al pecador, al que se ha equivocado, al que ha fallado en el camino. Por eso, los cambios produjeron resultados. Y ahora este rey arrogante nos da estas palabras en donde reconoce, porque él escribe ese capítulo después del incidente y aquí ya es un hombre convertido y que ha nacido otra vez. En las recomendaciones que Daniel le dio antes que cayera en sus problemas, en el capítulo 4, versículo 27, le dijo: rey, para que evite su orgullo antes de que le pase esto, preocúpese por amar a los oprimidos. Esto le va a dar a usted tranquilidad. Ayudar al desvalido, cuidar al que tiene un problema. Miren, miren esta paradoja. Nabucodonosor gobernó y cautivó al reino de Judá, pero no pudo y fue impotente ante el Dios de sus cautivos. Creamos cosas de barro que se destruyen de una manera rápida, pero la humildad y el agradecimiento fue lo que llevó a Nabucodonosor a arreglar su problema. Si él se hubiera preocupado por otros, miren, usted quiere vivir tranquilo, se jubiló o tiene un poquito de tiempo para otras personas, pues dedíquelo a otras personas. Ayude a la gente de su trabajo, haga un desayuno con ellos un día a la semana y reúnanse para leer una lectura sencilla que le ayude a tanta gente que va y viene de sus casas al trabajo, que pasan horas en carros y en vehículos viajando. Pues lléveles un día un desayuno a un grupo de trabajo, léales algo del matinal de la mañana. Eso ya es hacer algo por los demás. Comparta lo que tiene, regale, dé. No cree, la gente cree que se queda pobre y que le hace falta porque comparte y porque da. Eso es un error que le impide a Dios podernos bendecir. Miren, no forcemos a Dios a humillarnos. Humillarse ante Dios es grato. Y es mejor humillarse ante Dios que ante los otros porque sentimos vergüenza. El que se humilla será ensalzado, será levantado. Entréguele su voluntad al servicio de Dios y no al de sus propios intereses. Hay una gran lucha por arrogancia y autosuficiencia hoy en el mundo, porque los deportistas, los cantantes, los actores, los gobernantes nos están dando lecciones equivocadas de creer que con su arrogancia y su autosuficiencia van a poder liberar este mundo. No, ya vamos a ver que más adelante en el libro de Daniel, solo el reino de Dios es el que va a hacer el buen gobierno y solo Dios va a gobernar este mundo. Porque lo que hoy tenemos como Nabucodonosor es creer que nuestro reino es el mejor, que mi idea política es la mejor. Olvídense del asunto. La única forma de gobierno que va a salvar este mundo es la de Cristo. ¿Por qué no me relaciono más con Él si Él va a ser mi presidente, mi Señor y mi Creador? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos del orgullo a la humildad. Leo de Daniel capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Tal como les dije en el primer audio de estos días, era un tema espectacular. ¿Por qué? Nosotros no podemos quedarnos en la simple historia. Recuerden que fueron escritas para tener elementos claves para nuestro tiempo hoy. ¿Cuál es el problema aquí? Es el tema del juicio. Nabucodonosor cree que es el que gobierna, que él es el importante, ¿cierto? Y que las cosas son de él. Así que Dios le hace un juicio a través de una prueba. Y al final de ese juicio, Nabucodonosor queda convencido de que el justo es Dios y de que el grande e inmenso es Dios y no él. Eso es lo que va a ocurrir con el mundo. Hoy tenemos a nuestros gobernantes que lamentablemente están haciendo las cosas con los pies. ¿Por qué? Porque Dios no es el centro de la vida de las naciones. Porque Dios no es el centro de la vida de los hogares. Porque la relación con Cristo y sus principios establecidos claramente, la gente los desechó y los gobiernos están apoyando principios alimenticios, matrimoniales, de libertad, de no libertad, de lo que sea, contrariando en muchos de ellos a Dios. Entonces Dios lo que va a hacer es